Séptimo Acto, mucho más que un programa de rock. Mil disculpas por cortar esta hermosa canción de rock para cabecear en la ruta. Exactamente, Mario me hace el signo de fuck you desde afuera de la pecera. El tema es que hay un problema con... Ahí viene, viene, viene. Explicá vos qué es lo que pasa, Mario. Qué es lo que pasa en tu vida. Qué pasa que no te podés organizar. Qué pasa que la responsabilidad es algo que no está en tu vida. Muy buenas noches, Último Acto en el aire, 102.5 Radio Comunitaria con Todo, 102.5 www.radiocontodo.blogspot.com. Nos escuchás en vivo, si no en diferido, www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Desde la calle 148 y 10 de la gran ciudad de Berazategui, del gran país de Berazategui. País berazateguense. Vamos. Berazachusetts. Berazachusetts. Exactamente. Estoy recontra desorganizado, me estoy peleando con la tecnología. Ajá. Va ganando 1-0 la tecnología. Bien. Bien. Así que sigo bajando los temas y vuelvo con ustedes. Dale. Steppenwolf. No, este es el de Calte. Este es Steppenwolf. Yo lo conozco, el Steppenwolf. Es mi amigo, Bueno, hoy tendremos una velada... ¿Qué? ¿Me sale cualquier cosa? Una velada llena de rock. Está operándonos el señor Luis Grenier. ¿Cómo estás, Luigi? ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien, todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo va la radio acá? Bien, bien. ¿Bien? Te escuché a la tarde, ahí. ¿Estás operando en Tardepiaste? No. ¿No? ¿Ah? Está el compañero Milton. Ah, mirá, sí. Amarilla. Hoy me estuve peleando con ese señor porque estuvo bardeando al señor Riquelme, el jugador de Boca. ¿El y Milton o señor Fede? El señor Milton. No, Fede se puso la camiseta de Riquelme hasta la muerte. Aguante Esteve. Está bien, está bien. Lo podríamos discutir después. Nos vamos a tomar un café y lo discutimos. No, lo discutimos a... Bueno, no nos acompaña el señor Lautaro Venturini porque se fue a comprar galletitas y no volvió. Hace ya años que se fue y no volvió, así que veremos qué pasa con él, si aparece durante el programa o... Yo creo que no, volverá el próximo encuentro. Es la edición número 52 y elegí un tema... para empezar, en nuestro segmento nos sobran los motivos, que es de una banda de rock nacional, o rock argentino, como le gusta decir a Mario, que se llama Sur Oculto. Y es un power trio. ¿Cómo? Lauti se fue a comprar galletitas como Batman. Claro, como Alfred. Como Alfred. La banda Sur Oculto está integrada por Fabricio Moraz en teclados, Pablo Dalmazo en batería y Sebastián Tevez en bajo. Sebastián Tevez en bajo, exactamente. Es una banda cordobesa que fusiona distintos géneros como el hardcore, el jazz y el funk, entre otros. Para aquellos que saben de bajistas y de bajo, les dedico el próximo tema. Así que, Luigi, si estamos, elegí un tema del primer disco, de que se llama Sur Oculto Trío, que es del año 2002, y el tema se llama Bus Repla. Buscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Escuchá Último Acto. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Y estamos de vuelta, el señor Mario sigue perdiendo por goleada con la tecnología. Es lamentoso. Mario, ¿estás vivo? No, acaba de morir por el yo robot de Isaac Asimov. Y mientras, bueno, seguimos haciendo el programa. Si les gusta lo que estamos escuchando de fondo, es una banda que ha sacado recientemente su primer disco. La banda es Acorazado Potemkin y el disco se llama Mugre. Son músicos, si no me equivoco, son de La Plata. La banda está integrada también, es un trío. Hoy estamos con los tríos. Luciano Esaín en batería y voz, que ha integrado las bandas Valle de Muñecas, Motorama y Flopa Mansa Minimal. Después tenemos a Juan Pablo Fernández en guitarra y voz, Pequeña Orquesta Reincidente, integrante de Pequeña Orquesta Reincidentes, y Federico Gazarosian en bajo, que ha tocado en Los Visitantes, Don Cornelio y La Zona y Me Darás Mil Hijos. El disco Mugre se puede bajar desde la página web de Acorazado Potemkin, que en este momento no la tengo acá presente. Pero bueno, buscan en Google y entran directamente a la página y lo bajan de ahí. La idea de ellos es compartirlo y dar el derecho a nosotros a disfrutar la música sin intermediarios. Obviamente, si después a uno le gusta el disco y desea comprar en formato material, lo puede bajar. Lo puede ir a comprar en los locales donde se puede encontrar. Y para descubrir de qué se trata Acorazado Potemkin... Me dice Laura, Mario, que no se escucha la radio. No se escucha la radio. Sale cortado. Sale cortado. Entrecortado. Un saludo, ya de paso le mando. Bien. Ya la tenías que nombrar. Sí. Bien. Porque me mandó un mensaje recién. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se escucha cortado? ¿Qué pasa, Luigi? ¿Hay algún problema? Capaz que es la internet de ella. Puede ser. No. La conexión. La conexión es tan veloz que ni la ves. Bueno, Luigi, vamos a pasar a dos temas. Luigi, vamos con dos temas de Acorazado Potemkin, que son los que abren el disco, y tiene, se van a dar cuenta que el cantante tiene una particularidad al cantar. Muchas veces no canta, sino que habla, mete palabras donde y frases donde parece que no entra y termina entrando. Y termina siendo una conjunción entre los tres, con mucho poder y, a la verdad, mucha originalidad. Entonces vamos a escuchar los dos primeros temas que abren el disco Mugre de Acorazado Potemkin, y que se llaman, el primero, Algo, y el segundo, Desert. Thank you. un hijo de Pepe, lindo, ser un chico y siempre inocente igual. Nosotros y Escucha Último Acto. Mario. ¿Ya estás acá con nosotros? Mirá la silla que... La puta. Ahora sí. Bueno. Hay una crítica constructiva. ¿Te acordás que eso que siempre hablamos que... vos llamás a la gente a que critique, a que participe, a que... Bueno. Había una crítica constructiva de una señorita que se llama... Yami Mazzoletti, amiga acá del señor Luis Grenier. ¿Malosetti? No, es Mazzoletti con doble Z. No sé si ella conoce, hay un famoso bajista que se llama Javier Malosetti. Más que bajista, es músico. Javier, Walter es el y padre. Y Walter es el padre, es un músico de jazz y él es un eximio bajista. Eximio bajista, gran guitarrista, compositor, delirante. Toca muy, todo. Muy mal profesor. Por lo que me comentaron, pero... Bueno, dice que no le gustó el primer tema de Suroculto, el primer tema con el que arrancamos, que supongo que estará hablando del tema Suroculto. No, el tema Buzz Rappler de Suroculto, que paradójicamente tiene mucho que ver con Malosetti, ¿no? Ese primer tema de Suroculto. O sea, a mí tampoco me gustó. El bajo no me gustó. No me gusta, porque es muy bueno. Esa fue la razón de mi elección del tema, digamos. El bajo me partió la cabeza. Y todos los temas son así. Así que, bueno, recomiendo a la señorita... Te hace recordar a Eruca Sativa, no solo porque son también de Córdoba, sino ese bajo aplastante. No, creo que es... aplanadora. Es otra cosa igual, pero vienen bajistas muy buenos de Córdoba. Decía, bueno, queda abierta la proposición para escuchar más de Suroculto y bueno, que de, no, de me alegra, decepción. Me alegra, porque no siempre a todo el mundo le puede llegar a gustar. Eso, y esto no es una dictadura musical. No, por supuesto. Además, no, me gustan las críticas porque en realidad esa es la finalidad, de la esencia del programa, traer música que no es comercial, que no te tiene que gustar, ¿entendés? Sino para que conozcas y dar tu propia opinión, comentar si te gusta o no. Uh-huh. Es la esencia del programa para mí. Bueno, seguimos con Último Acto a través de la 102.5, Radio con Todo, Radio Comunitaria. No solo podés comunicarte a través de Facebook como hizo la joven... ¿La joven guardia? ¿Qué pasó? No, Malosetti. Perdón. No, Mazzoletti. Sí. La joven Mazzoletti, sino que también puedes dejar tu mensaje en el 42267173. El híbrido ya salió del agua. Ahora no es híbrido acuoso terrestre. ¿Qué pasó, Luigi, con tu promesa? Fue media demagógica. ¿Al? La promesa del híbrido. A ver. Sí. Ya viene. Lo vamos a poner en tu casa, el híbrido, vas a ver, y van a llamar a tu casa directamente. O si no, también puedes escribir un mensaje. Se puede escribir en el blog, ¿no? www.blogspot.com. Obvio, sí. Nadie escribe en el blog. Blogspot.com. Porque el tema es con el Facebook, el blog ya murió. Sí, el blog es para viejos aburridos, vendría a ser, ¿no? Es como el fotolog. Exactamente, pero todavía sirve para algunas cosas como las que hacemos nosotros. Colgamos los temas, subimos las tapas de los discos. O esa pelotude de hoy aprendí como abogado. Esa boludez, exactamente. ¿No? Menos mal que no está escuchando. Nada, igual no pasa nada con la señora Adrián. Un abrazo grande para el señor Adrián. Exactamente. ¿Viste las fotos? Y Adrián Berrospe también. Le mando un abrazo muy grande. Sí, vi las fotos. No me gustaron las fotos. Que me hiciste acordar, vamos a promocionar esto. Mañana, jueves 20, a las 18 horas, en la calle 149A y 24... una charla de debate por la ley de tierras para seguir profundizando el proyecto nacional. Va a estar presente la ingeniera Claudia Bernaza, diputada nacional por el MC, y también participante de la de Colina, y el doctor Leonel, perdón por el apellido, no sé si está bien dicho, Curuchague. ¿Cómo lo...? ¿Curuchague? Sí, Curuchague. De Usinas Colina. Está organizado obviamente con Colina. Se pueden comunicar al hotmail colinaverazategui@hotmail.com. Obviamente esto es en Verazategui 149 y 24. Muy bien. Luigi. Martín, se cambió el lugar. ¿Qué cosa? El lugar de ahí de. Ah, sí, no es más. Evento. ¿Dónde es ahora? En 132. Sí. Entre 8 y 9. 132 entre 8 y 9. Acá me dicen que. Muy bien. Seguramente va a haber un colectivo, ¿no? En 149 y 24 para llevar a la gente que vaya ahí, ¿o no? Ah, son 10 cuadras, Martín. O por lo menos alguien responsable que diga, gente, acá no es. Bueno, nos llevamos en una excursión. Luigi va a estar ahí presente, como en siempre. En una excursión y bueno. Bueno, Mario, a ver si trajiste algo para el programa o no. No, no traje nada. Tengo disco clásico. Estamos escuchando algo muy sucio para vos. Esto es el disco más llamonero que puede llegar a tener la banda Ataque 77. El disco clásico de hoy, Ángeles Caídos. En 1992 grabado su último disco para Trípoli. ¿Para quién? Para Trípoli. Trípoli, la discográfica. Ajá. Y también el último de Adrián Vera como bajista. En este álbum la banda da un vuelco muy importante bajo la producción artística de Juanchi Baleirón. La madurez se hace más que evidente. Sí, bueno, madurez, hablando en términos relativos. Las letras tienen mayor connotación social, eso es cierto. Y su música, sí, bueno, madurez musical, en realidad yo no la veo muy distinta a Hacelo por mí. O sea, que es el antecesor. Yo lo veo más bien. Pero vos no sabés de rock, Mario. No. Eso es cierto. Sé de música. Mi eminencia va más allá del rock. Yo soy el Bach de esta época. Ojalá. Bueno, este es un disco. Quizás inusual de Ataque 77. Porque no fue. Muy para nada promocionado, no tuvo el éxito que tuvo su antecesor ni sus predecesores. Creo que es un disco interesante para escuchar porque, más allá de la similar o las similitudes con Ramones, está bien hecho. Eso sí te lo voy a decir. Así que vamos a escuchar el primer tema, Ángeles Caídos, de su disco homónimo. Yeah. último acto. Rock con fundamento. ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión, inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, Berazategui. Centro Cultural de la Juventud. Fuera, en el jardín, era la hora del recreo. Desnudos bajo el cálido sol de junio, 600 o 700 niños y niñas corrían de acá para allá lanzando agudos chillidos y jugando a la pelota, o permanecían sentados silenciosamente entre las matas floridas, en parejas o en grupos de tres. Los rosales estaban en flor, dos ruiseñores entonaban un soliloquio en la espesura y un cuco desafinaba un poco entre los tilos. El aire vibraba en el zumbido de las abejas y los helicópteros. El director y los alumnos permanecían algún tiempo contemplando un grupo de niños que jugaban a la pelota centrífuga. 20 de ellos formaban círculo alrededor de una torre de acero cromado. Había que arrojar la pelota a una plataforma colocada en lo alto de la torre. Entonces la pelota caía por el interior de la misma hasta llegar a un disco que giraba velozmente y salía disparada al exterior por una de las numerosas aberturas practicadas en el armazón de la torre, y los niños debían atraparla. «Es curioso», musitó el director cuando se apartaron del lugar, «es curioso pensar que hasta en los tiempos de nuestro Ford, la mayoría de los juegos se jugaban sin más aparatos que una o dos pelotas, unos pocos palos y a veces una red. Imagina la locura que representa permitir que la gente se entregue a juegos complicados que nada aumentan el consumo». Pura locura. Actualmente los inventores no prueban ningún nuevo juego, a menos que pueda demostrarse que exige cuando menos tantos aparatos como el más complicado de los juegos ya existentes. Se interrumpió espontáneamente. He aquí un grupito encantador, dijo señalando. En una breve extensión de césped, entre altos grupos de brezos mediterráneos, dos chiquillos, un niño de unos 7 años y una niña que quizás tendría un año más, jugaban. Gravemente y con la atención concentrada de unos científicos empeñados en una labor de investigación, a un rudimentario juego sexual. We'll be right back.